Quanto amo io a Cristo, pues murió en la cruz por mí, y clavado por mis culpas, pena cruel sufrió por mí. Quanto amo io a Cristo, al pensar en su amor, y agradecido clamo, siempre te amaré, Señor. Cuánto amo yo a Cristo, sé que pronto volverá, como el gran Rey de Reyes, y por siempre reinará. Cuánto amo yo a Cristo, al pensar en su agradecido.